¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta emisión número 4372 de Fórmula en los Negocios y contando. Gracias, viernes. Adiós, gracias. Es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pues que lo tenemos bajo lluvia, ahí tenemos esa onda tropical que ojalá no te termine formándose, sino pues que nos dejen simplemente lluvias. Hay que estar informados y pendientes de ello. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM en el radio y 650 de AM también en el radio, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez. Óscar Altamirano, que nos acompaña en la operación técnica de este programa. Nosotros estamos a través de nuestro enlace virtual, nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma de Zoom, conectados con ustedes para traerles esta emisión de Fórmula en los Negocios. En la plática me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y que pues sobre todo hayan tenido una linda semana. Y pues bueno, que se cuiden por la pandemia, si bien ya está bastante a la baja, pero pues ya saben, hay que seguirse cuidando, usar cubrebocas, desinfectante, etcétera. Y pues no ir a lugares demasiado aglomerados para que no se contagie y no contagie a sus seres queridos. Y pues bueno, con este tema, Robert, que nos traes tan interesante, pues vamos a platicar de tres enfoques de economía circular para reducir la demanda de metales críticos. Y bueno, interesante, Robert, que te has metido mucho a esta parte sustentable y al cuidado del planeta. En varias conversaciones que has tenido aquí en el programa y que pues esta no es la excepción porque incluso creo que vimos un documental muy interesante de las energías renovables y de la energía limpia que pues tiene también sus riesgos, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere esto, a los metales críticos. Cuando hablamos de metales críticos, que son, por ejemplo, el cobalto, el litio, el níquel, que son, si no me equivoco, metales que se utilizan en las baterías, ¿no? Más que Bueno, nada. baterías y en Y la en la fabricación tecnología. de todos los aparatos que ahora Sí, circulan, o sea. entonces esta parte de, por ejemplo, pues sí es cierto que los autos eléctricos son una maravilla porque te vas a ahorrar todo eso que tenías que pagar en gasolina, sobre todo ahorita que carísimas que están. Pues sí, cierto, aquí en México pues lo vas a pagar en luz, porque la luz también es bastante cara, por lo menos aquí en Yucatán. Sin embargo, aquí viene el gran tema, ¿no? ¿Dónde se van a vertir estas baterías o cómo las van a reutilizar o cómo se van a desechar, sabiendo que son elementos o metales Que también que contamina. son críticos, por eso el nombre, que contaminan y terriblemente, o sea, co contaminan más que otras cosas. Entonces, pues bueno, vamos a echarle pluma y mente a este tema, Robert, y cuéntanos por qué escogiste este tema o cómo viene a complementar todos estos otros temas que has venido platicando en el programa. Bueno, porque pues ya desde hace buen rato, y tú lo sabes, has sido testigo de ello, que estamos tocando estos temas de la sustentabilidad, del calentamiento global, que es algo que tenemos que hacer, que tenemos que hacernos cargo ya de lo que está pasando, sobre todo porque pues el calentamiento global ya lo sentimos, ya sentimos su fuerza y lo que puede hacer. Y entonces ya no es cuestión ni de economía, ni cuestión de alternativas de negocio, son cosas que nos van a llevar al extremo de tenerlas que hacer. Porque si seguimos calentando el planeta hasta llevamos 1.1 grados ya del calentamiento desde que se consideró que deberíamos de detenerlo, ¿no? Y decir que llegar a 1.5 grados arriba de lo que hoy normalmente sentimos en el planeta son ya niveles catastróficos para la humanidad. Entonces, llegar a 2 grados o llegar a 5, imagínate, pues ya es supervivencia humana. Una catástrofe que le puede pasar a la humanidad es de que de repente nos veamos como en la edad cuaternaria, que no tengamos energía eléctrica, que no tengamos dónde cubrirnos, que etcétera, etcétera, etcétera, y que tengamos que vivir como los primeros seres vivientes humanos, Cavernícolas. cavernícolas, ¿no? Entonces, pues por eso la economía circular toma también boga, que amigos, la economía circular no es más que deshacernos de esos productos de uso único, desechables, que lo único que hacen es contaminar. ¿Qué quiere decir circular? Quiere decir reusar, reciclar, reconvertir, o sea, todo lo que sea recircular las cosas, los productos, los plásticos. Ya ven, ahora está muy de moda el juntar los PETs, los aluminios, para que los vuelvan a reciclar. Está muy de moda en las empresas el circular el agua, el adecuar el agua, el purificarla para reusarla. La economía circular también tiene que ver con que reusemos hasta los mismos zapatos, mándelos usted a reparar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacer que las cosas nos duren más y que usemos menos cosas desechables, porque pues eso está contaminando tremendamente el planeta. El cambio de los combustibles fósiles a las energías renovables requiere enormes cantidades de metales críticos, como tú lo dices, empezando por las baterías. El reciclaje por sí solo no será suficiente para mantener la cantidad de materiales necesarios, que ese es el otro aspecto de estos materiales, que se están agotando y que nos los vamos a agotar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reusar, pues son metales. Se pueden reusar. Pongo un ejemplo, nuestros amigos de Apple, ya si tú quieres cambiar tu teléfono o quieres cambiar tu computadora Apple, puedes ir a las tiendas de Apple y ellos te van a recibir el teléfono o la computadora que vas a cambiar por una cantidad simbólica, pensaría yo, pero ya te lo reciben. Ellos están ya reensamblando las computadoras utilizando los materiales de las computadoras que se van desechando. Eso es parte de la economía circular. Tenemos que aumentar el uso compartido. Esto de que para consumir menos gasolina, por ejemplo, y esto es una moda desde hace muchos años, por lo menos en México, en Estados Unidos, en la Ciudad de México, aquí en Mérida también, compartir los autos. Nunca te tocó a ti las rondas de que una mamá lleva a varios chamacos a la escuela para que no sean tantos carros circulando, sino nomás sea uno. Y, o sea, eso es el uso compartido. Uber surgió con la idea de que dejemos de usar nuestros automóviles y usemos uso compartido del automóvil, por ejemplo. Esa es una de las ideas de Uber. La reutilización y la preferencia por la longevidad para reducir la demanda. Ya ven, amigos, que ahora hasta las lavadoras las hacen casi, casi desechables, las televisiones también, cosa que antes no era así. No sé si te acuerdas de los refrigeradores Mabe, que duraban toda la vida en mi casa. Tuvimos un Mabe hasta ya se lo llevó mi mamá a Oaxaca Y todavía estaba, y es más, creo que todavía mi hermana tiene ese refrigerador, Ay, no que puede tiene ser. 50 años, sí, porque antes los hacían de veras para durar, ¿no? Ahora ya no, ahora los hacen desechables. Pero bueno, de eso trata todo el tema, ya me acabé el corte. No se me vayan, está interesante la plática. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. El cuerpo lo sabe, viernes. Y bueno, pues ya creo que estamos en el último fin de semana de vacaciones. Ahora sí, ya todo mundo a regresar a clases. Por lo menos esta semana las universidades creo ya regresaron, los chiquitines, o a lo mejor la otra semana, pero pues ya estamos al final de las vacaciones de verano. Así de que si usted todavía está disfrutando de la playa, pues hágalo. Ya se acerca el fin del verano y pues hay que regresar de la playa. Envidia de la buena al que tuvo la oportunidad de quedarse en la playa toda la temporada, que estuvo sensacional. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Miren, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular es una empresa pionera y ahora con el crecimiento de Yucatán, donde está llegando mucha inversión y pues es necesario la transportación de carga. Lo más eficiente es hacerlo a través del puerto Altura de Progreso y Línea Peninsular, pues ahí está siendo líderes en este sector. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad y la sanidad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o búscalos en su página web www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos 3 enfoques de economía circular para reducir la demanda de metales críticos. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Cuál sería el primer paso? ¿O cuál es el primer enfoque? Claro que sí, Robert. Pues bueno, el primer enfoque es pasar de la propiedad al uso. Y bueno, por ejemplo, es probable que tengas un teléfono móvil viejo escondido en el fondo de tu cajón. Posiblemente también haya un disco duro sin usar, ocupando espacio. Y no es lo único, por ejemplo, aquí pone que en Inglaterra el coche o la furgoneta media, sí, se conduce solamente el 4% del tiempo, mientras que la mayoría ya tiene un teléfono personal, el 39% de los trabajadores de todo el mundo tienen ordenadores portátiles y teléfonos móviles proporcionados por el empleador. Bueno, aquí yo creo que realmente a lo que va, y el título lo dice, pues el ser propietario de ciertas cosas, como un auto, por ejemplo, podría pasar a ser de uso espontáneo o esporádico, quise decir, esporádico. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, imaginemos que en una calle de una colonia hayan dos autos estacionados siempre, que tú puedes llegar con un password o un electrollave, por ejemplo, que lo abras y que lo uses o que lo agendes, que lo vas a usar de tal hora a tal hora y luego lo vuelves a estacionar allá y ya luego otro usuario de la Sí, es calle un podría usarlo. auto comunitario, por decirlo ¿Sabes? así. ¿Sabes dónde vi eso? Lo vi en una película de, creo que era la de El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, una de esas dos películas en donde cuando están corriendo y están huyendo de, pues de la policía y de los Illuminati y todo eso en la película, la chava con la que iba Tom Hanks, que es el actor, llegaba a un coche que estaba a media calle, estacionado, ¿sí? Y que con una tarjetita que se ve que ella paga mensualmente por el arrendamiento de un auto, pero son autitos que los ponen en diferentes calles y que nada más lo pones en el parabrisas donde está ahí una máquina identificadora y ¡pum! Te abre el auto y en ese momento te carga La renta, la sí, el cuota o la uso. renta y ya con eso accedes al auto y pues lo manejas. Entonces, yo creo que esta idea, creo que es a eso se refiere esta parte del artículo, en donde pues tener disponible ciertos artículos que usamos todos, pero que no los usamos todo el tiempo y que eso es lo que está generando esa basura, digámoslo de esa manera, ¿sí? Que realmente está contaminando a todo el planeta, Robert. Bueno, hablando ya más centrado del tema, porque aquí no menciona nada de eso, pero sí el hecho de mejor cambiar lo que es propiedad a algo que sea, que esté disponible y que puedas usar en cualquier momento. Claro, desafortunadamente hoy en día, bueno, el ejemplo que podemos dar muy claro ahorita es Airbnb, por ejemplo. Un Airbnb siempre está disponible. Siempre va a haber en alguna zona, aunque sea una zona remota, alguna casa, departamento o cabañito o lo que sea, Sí, que disponible lo para puedes que tú usar. puedas utilizar, pese a que sea propiedad de alguien, que pues realmente ese alguien no lo usa tan seguido. Bueno, de ahí podemos pasar a otras cosas, ¿no? En fin, pues no sé, es lo que se me ocurre ahorita. Y en cuanto de los autos, el ejemplo de la película es fantástica. El problema es que no tenemos una empresa o un servicio de esta naturaleza, porque aquí en México, pobres autos, se los van a robar, los van a deshuesar y van a desaparecer. O sea, no podríamos No, tener no, algo así es como en la que, no, bueno, película. aquí en México estamos hasta peor, ¿no? Sí, en México imposible. El gobierno actual está permitiendo los autos que antes eran ilegales, o sea, toda la basura de autos usados de Estados Unidos, ahora este gobierno está permitiendo que los traigas y que los legalices. Ah, Y no. es chatarra, son autos Pues chatarra, son sí, autos que claro. en Estados Unidos ya los desecharon. Sí, acabarán Entonces, siendo basura aquí. acabarán siendo basura aquí en México, ¿no? Ese tipo de políticas también, pues son las que deben de cambiar aquí. Aquí es increíble que nuestro gobierno en muchas ocasiones no permite la entrada de Uber, por ejemplo, ¿no? Porque los taxistas pues no quieren que, y fíjate que los taxistas, como los conocemos, pues son los esclavos modernos, porque a esos choferes Les les pagan muy pagan mal. muy mal, son esclavos modernos. Y Uber no, pues Uber por lo menos ya es, tú eres el dueño del auto y tú ganas en la medida que andas recorriendo para tener clientes, ¿no? Y ganas mejor que si fueras nada más un chofer de taxi. ¿Sí me explico? Aunque creo que la plataforma de Uber aquí pues la metieron a la esclavitud moderna, ¿no? O Así sea, es, ya es un propietario de muchos autos es y correcto, los sí. Uberistas son los que están manejando Es correcto. Entonces, y por fuera bueno, les cobran su renta y su no cosa. cambiaron el Sí. sistema aquí local, ¿no? Sino, y no le sacan provecho al sistema tecnológico como lo es Uber, ¿no? Que bueno, que también pues Uber cayó en el garlito de que, bueno, pues yo nomás quiero ganar, ¿no? Y no importa que esclavices a los choferes, yo sigo ganando, ¿no? Entonces, para hacer posible una transición más amplia de la propiedad al uso, también debe de cambiar la forma en la que diseñamos las cosas, o se diseñan los automóviles, o se diseñan las casas, o los sistemas. Y el uso compartido, pues, tiene que generalizarse. Pero, pues, es también un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas mentales, ¿no? Oye, nosotros tenemos mucho el paradigma de que es mi auto. Es más, en las casas, en las familias, es el auto de papá, no lo toca nadie. Entonces, ese paradigma también lo tenemos que cambiar mentalmente. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. El cuerpo lo sabe, es viernes, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de tanto trabajo. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación importante, una conversación de reflexión. Bueno, ya sabe, siempre buscamos traerle temas a usted que nos hagan reflexionar, que nos hagan aprender, que nos hagan comprender lo que está pasando en este mundo y cómo debemos de actuar. Sobre todo, pues ya ven ahora la pandemia, la crisis global, calentamiento global, la guerra, etcétera, etcétera. Tantas vicisitudes por las que estamos pasando, pero pues tenemos que encontrar el camino de cómo resolverlas. Y uno de esos es cambiando, ampliando nuestra conciencia de lo que nos tenemos que hacer cargo. Bueno, de eso es de lo que intentamos procurar traerle temas a usted. Y bueno, antes de continuar con el tema de hoy, déjeme platicarle de nuestros amigos de ALF Mensajería y Paquetería. Mira, si requieres enviar un paquete a cualquier parte del mundo, hágalo con los expertos. Su paquete llegará a tiempo, sin contratiempo, con ALF Mensajería y Paquetería. ALF, empresa 100% yucateca, con 30 años de experiencia. Ahora cuenta con cobertura total, rompiendo las barreras de la distancia. Miren, amigos, sobre todo emprendedores que están iniciando su negocio, empresas ya establecidas que quieran expandir su mercado y aumentar sus ventas, ALF Paquetería es su mejor aliado. Invierte tiempo en lo importante, que es promocionar y vender tus productos. ALF se encargará de ser tu solución logística de envío. ALF Mensajería y Paquetería tiene las mejores soluciones. Contáctalos para asesoramiento y comienza esa alianza para crecer tu empresa. Márcales 9991 177480 o al 9992 543913. Con ALF Mensajería y Paquetería, tus paquetes llegan a tiempo y sin contratiempo. Y mire, ALF acaba de terminar, nos lo platicó aquí en el programa, una alianza estratégica con DHL. Así es de que, pues ya esos niveles de empresas, ALF Mensajería y Paquetería tiene esos aliados. Así es de que, márcales, márcales, contacta con ALF Paquetería y Mensajería. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando cuáles son los enfoques de la economía circular, pues para reducir la demanda de metales críticos, para reducir nuestra huella de carbón, para reducir nuestra contaminación e intentar salvar el planeta. Y déjeme decirles, no es salvar el planeta, ¿eh? El planeta, ya lo vimos en la pandemia, se regenera solito. No sé si se dieron cuenta, Laura, lo platicamos en el programa. de que dejamos de circular en la calle, dejamos de contaminar, pues luego, luego aparecieron más pájaros. Bueno, pues no te acuerdas que hasta flamingos en la carretera, o sea, la naturaleza se regenera, pero se va a regenerar si se lo permitimos que lo haga y que es obligación nuestra, porque los que no se regeneran, si seguimos este camino, es la humanidad, así es de que es por sobrevivencia que tengamos que optar por estos enfoques, sobre todo estos enfoques de economía circular. ¿Con cuál otro seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues permitir la preferencia por la Longevidad. longevidad. Pues, No te hace, el ¿quién título no no te quiere di. sacar el máximo partido? O sea, los productos cotidianos, como las lavadoras, o cada vez más los paneles solares domésticos. Pues sí, claro que sí. Los refrigeradores, como dijiste hace rato, las estufas, etcétera, que desafortunadamente llegamos a entrar a una cultura del, pues mejor compra otro ya, del desecho, que tristemente, bueno, lo dice más adelante el artículo, ¿no? Que tristemente los productores de hoy en día, pues estuvieron muy enfocados en eso en los últimos años. De tirar y comprar otro, y tirar Sí, o y renovar. de fabricar estos productos Es más, con caducidad, ¿no? Con al propósito los fabricaban de esta manera para que pues ya no funcionara el equipo después de, no sé, 2, 3 años y ya compraras otro, porque eso era lo que convenía. Sin embargo, lo que ha provocado pues es esta gran cantidad de desechos y de contaminantes que se han ido acumulando y que ya, pues ya no se puede más, ¿no? Y por supuesto que la población mundial sigue aumentando y por supuesto estos desechos van en aumento conforme la población y los usuarios van aumentando. Entonces, pues aquí sí, definitivamente, cambiar esa cultura, la preferencia de la longevidad, que me parece muy acertado. Y la pregunta es, pues, ¿cómo lo van a hacer las industrias? Porque si estuvieron mucho tiempo acostumbrados a vender un producto nuevecito, completito, difícilmente yo vería, Robert, ya mi punto de vista, que cambiaran este esquema para decir, bueno, ahora te las reparo y vendo los bueno, te la reparo repuestos. o te recibo la vieja y te doy una nueva por Bueno, X y que ellos cantidad se encarguen de de reciclar. desmantelar y de reciclar. Bueno, ahí podría ser el gana-gana, ¿no? De que te vendo sí otra nueva, te compenso porque devuelves la anterior y de alguna manera se reciclan todos esos elementos que conforman ese equipo, ¿no? O la fuerza, la energía del consumidor. Que ya no compre los productos chatarra, sino que compre productos que sean más longevos. El mercado puede forzar a la Claro. empresa a decir, oye, pues tú estabas haciendo chatarra el producto porque querías vender más rápido y más barato, pero si la gente ya no te lo compra, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a tener que cambiar a hacer tu producto más longevo. Ese es el paradigma que nosotros como consumidores podemos ejercer, pues una vez que conocemos esta condición, ¿no? Bueno, ustedes, las mujeres, siempre están quejándose de que las cosas no duran, ¿no? Como antes, lo platicábamos en el corte anterior, lo de los refrigeradores, ¿no? Entonces, pues ese es un mensaje para el que fabrica refrigeradores, ¿no? ¿Por qué no se pone usted a hacer refrigeradores más longevos? O lo leímos en algún artículo, no sé si te acuerdes que en Alemania surgió un reparador de refrigeradores y de lavadoras que dijo, bueno, yo voy y le reparo, le renuevo su lavadora, no la tire. Obviamente, pues me paga, ¿no? Pero eso es mejor porque está siendo longevo un producto y este señor te lo reparaba, le quitaba las piezas que eran desechables y te ponía piezas que hacían más longevo el producto. Esa es hasta una oportunidad de negocio. Ah, claro. Sin embargo, pues bueno, híjole, no sé qué tan viable sea. Y más si no hay repuestos. Ese es el detalle, que muchas veces hay artículos que no tienen repuestos. Claro. Los autos de exportación es en lo que cayeron, ¿no? Aquí no había refacciones o Ah, no hay okay. refacciones de los autos de importación. Y pues cada vez que se te descomponía un auto de importación, tenía que pasarse días o semanas en el taller porque no había la refacción. Y bueno, ahí los fabricantes de automóviles, pues tienen que reconvertirse también en hacer autos más longevos, ¿no? O sea, antes, digo, no por decir que antes era mejor, pero antes así hacían las cosas, las industrias, los empresarios. Pero bueno, ese es el dilema y nosotros como consumidores lo que nos queda, pues es buscar en el mercado productos que sean más longevos. Te pongo un ejemplo y que sirva de comercial. Apple, la calidad de sus productos es notoriamente superior a la de todos los demás, por ejemplo, en teléfonos, ¿no? Un teléfono iPhone es superiormente en calidad y más longevo que los demás teléfonos. Tú, digo, la experiencia no es así. Sí, definitivamente. Pues bueno, pues ahí está, Y es también un depende de ejemplo. cómo lo uses, Es un ¿no? O ejemplo. sea, qué tanto Bueno, se te caiga, qué tanto lo tires al agua o algo. pues sí, pero que sea más durable, no importa el uso, ¿no? Así es, Robert. Pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. A disfrutar el fin de semana. Mire tantos lugares que tenemos aquí en la península de Yucatán para ir a visitar. Simplemente la playa. Aunque bueno, si va a la playa, tenga cuidado porque estaba la marea roja ya en progreso. ¿Y cómo va recorriendo la marea roja? Empezó por allá por Telchac y ahora ya está llegando a Progreso y va a llegar a Chuburná y pues ojalá que ya se deshaga, pero si va a la playa, tenga cuidado, no se meta al agua donde está la marea roja, porque acuérdese, aquí la conocemos como, ¿cómo se llama? Agua mala. Se le conoce como agua mala, que luego le da picazón y le surge, pues sí, picazón, el agua mala. ¿Nunca te tocó un agua mala que se te pegaba y te daba como Pues sí, pero hinchazón? eso es un como, Pues son, no es son. la, no sé, no es la marea roja, o sea, es un Bueno, animal son que vive bichos en el mar, iguales. así es un agua mala, es una medusa, o no sé cómo se les llaman esas que. Pues sí, pero es lo mismo. La marea roja, pues deben de ser medusitas Ah, no, microscópicas no, ahí sí no sé. que hasta son venenosas, pues matan a los peces, ¿no? En fin, no se meta al agua con la marea roja, ni tampoco consuma los peces que se encuentran en la playa, que ya están moribundos. Aunque vea que todavía están vivos, pero pues no, están ya contaminados con marea roja. Un cevichito. Un cevichito, no, ¿para qué le busca? ¿Para qué le buscas? La cerveza elimina cualquier No, infección. no, no, no, digo, Bueno, tómese la cerveza, entonces pero un no. tequilita También, y pero ya el no, no, no. cevichito. No, ¿qué pasó, Laura, hombre, por favor? ¿Eh? Mayor conciencia, pero bueno, antes de continuar con la plática. Sí, es viernes, perdonémosle a Laura el comentario, es viernes. Adi Timper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Miren, contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso para tu comodidad y próximamente pensando en ti en nuestra tienda virtual. Nuestro amigo Mario Gamboa Niquete ya está trabajando en este proceso de innovación, de integrar la tecnología para que usted pueda, pues, comprar todo lo que necesite de Aditimper a través de su tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999 69 21 26, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales o en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver, y estamos platicando con ustedes estos tres enfoques que nuestros amigos del World Economic Forum discutieron en este marzo del 22 allá en Ginebra, en Suiza. Tres enfoques de economía circular para reducir la demanda de metales críticos y reducir la contaminación. El primero, pues ya lo comentamos, pasar de la propiedad al uso compartido. Esto es fundamental. El dos, permitir la preferencia por la longevidad. O sea, amigos empresarios, hay que fabricar productos, pues que no sean desechables, hay que hacerlos que duren lo más que se pueda. Y el tercer punto, Laura, ¿cuál es? Y bueno, el tercero es construir el orgullo de la segunda vida. Y bueno, esto es, ¿qué ocurre si algo ya no puede utilizarse para el fin para el que se vendió originalmente? Y bueno, cuando se sustituye la batería de un vehículo eléctrico, puede quedar hasta el 80% de su capacidad. Ya se han reutilizado baterías de vehículos electrónicos retiradas para alimentar farolas o un estadio. General Motors está empezando a diseñar baterías pensando en la facilidad de transición a una segunda vida. La electrónica de consumo reacondicionada se está poniendo lentamente de moda con empresas como Back Market y Refurbed. Bueno, interesante esta parte de la segunda vida, de darle otras utilidades a algo que ya no funciona como tal para lo que tuvo esa función determinada, pero que al, no sé, al convertirlo en satisfacer otro producto o otra necesidad, se reutiliza y puede servir perfectamente. Yo creo que aquí el chiste es que no acabe en un desperdicio y en un contaminante. Yo creo que sí, nos hemos excedido demasiado en esto, tirar y comprar, tirar y Sí, comprar. el mundo de la rapidez, de lo instantáneo, de... Nos está cobrando la factura el Es planeta correcto. tremendamente. Tristemente, pues los gobiernos jamás, jamás van a aceptar que hay un calentamiento global. Jamás van a aceptar que hay una situación en el medio ambiente porque pues nos alarmarían y nos quería que podríamos quedar allá en un estado de, pues no sé, pánico, lo que sea. Pero la realidad ahorita lo estamos viendo y lo están viviendo personas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en, no sé, allá en Monterrey también, ¿no? Creo, donde hace falta el agua, donde hay Ah, la bueno, sí, escasez. la O sequía sea, todo ya a nivel esto. nacional Sí, es grave. y por muchos años, hace muchos años, también se tiene la historia de que hay estas épocas de sequía pues, como parte de ese ciclo de vida del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? No lo sabemos. Sin embargo, pues tampoco quiere decir que nosotros andemos en el descuido, que porque es normal de las etapas del planeta, ¿sí? Esto de la sequía o esto del derretimiento del hielo allá en la Antártida y todo eso, sea normal. No, o sea, ya estamos viendo que el efecto del ser humano sobre el planeta sí está provocando una situación de preocupación. Está exterminando ciertas especies, está reduciendo esta cadena alimenticia que tenemos porque no la estamos cuidando, porque la estamos contaminando. Eso quiere decir que sí tenemos que reaccionar y que sí tenemos que implementar pues estas opciones que nos plantea este artículo que escogiste, Robert, de reutilizar, de prolongar la vida de las cosas, de darles una segunda vida a las cosas y que no acaben en vertederos o contaminando. Y por supuesto rescatar y pues no sé, volver a, pues, a poner más plantas en los alrededores, buscar la manera de avivar la vida que tenía o que hay que preservar del planeta. Por supuesto, no sé. pero bueno, no hay que esperar hasta que estemos en contingencias de supervivencia. Sí, no, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ese es el punto, desde creo casa, yo. Desde casa, desde la oficina. De que ahora, y esto no es más que, pues sí, es un modo nuevo de ver la vida, un modo nuevo de actuar. Pero a menos que podamos reducir rápidamente la demanda de estos metales, pues se van a necesitar más minas nuevas. Ya ven lo que está pasando con el carbón en el norte del país, con estos mineros que se quedaron atorados en la mina y que todavía seguimos abriendo esas minas. Pues bueno, amigos, esa mentalidad, eso está asociado directamente con la supervivencia de la sociedad. Así es de que, pues la recomendación es que estos enfoques los podemos hacer desde nuestra casa y desde nuestras empresas, desde nuestro nivel de vida, aunque seamos pues pequeños en la empresa, pero pues yo creo que hay que tomar estas medidas. El primer paso es aprender de ello. El segundo paso es informarse y el tercer paso es ver qué puedo hacer. O sea, y estoy seguro que todos tenemos una cuestión importante que hacer en este tema. Y los seguiremos trayendo, así es de que. Pero bueno, ¿te gustó el tema o no? Vámonos. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues espero que todos tengan un lindo fin de semana y gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.